El cerebro, durante un orgasmo entre una pareja normal, si él tiene 20 años y ella también 20 años, sube 180, 185 al corazón, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Si el hombre tiene 50 y la nena tiene 20, en el orgasmo llega a 230, 220, tucu, tucu, tucu, tucu, pam, un bypass, pum, otro bypass, pum, otro bypass, pum. Algunos riojanos tienen hasta 7 bypass. ¿Entendieron? Entonces, la primer charla fue en el colegio médico de ellos. Y le dijimos, señores, la energía bioplasmática, ¿y qué es la energía bioplasmática? ¿Cómo que es? Es la energía que emite el cuerpo a todo alrededor. Y la otra, la que llega hasta un metro, la energía biodinámica, que las nenas y los nenes de Anagasta, que a los 11 años tienen 1,85 m, 1,90 m, ¿de qué planeta vinieron? Y esas nenas y esos nenes les gusta a todos, pero tienen energía dinámica, biodinámica, que llega a 850 ciclos por segundo. Entonces ahí se empezó a despertar, uy, yo tengo 7 bypass, y yo tengo 5, y bueno, cada uno eligió lo que quiso. Yo, gracias a Dios, no tengo ninguno todavía. Y yo respondo por mí, cada uno vamos a responder por nosotros. Allá arriba no tenemos abogado, no tenemos escribano, no tenemos nadie. Cada uno se va, los 24 ancianos de la sabiduría, toman el libro energético que nosotros llevamos debajo del brazo y leen con punto y coma, punto suspensivo, lo que nosotros hicimos, lo que nosotros dijimos, lo que nosotros razonamos, lo que nosotros opinamos del hermano. ¿Entendieron? Y de acuerdo a eso nos dicen, te quedas acá, vivirás tantos siglos acá, tantos ciclos, perdón, o volverás a la tierra. A mí me dijeron si yo quería volver a la tierra. Y yo dije, quiero volver porque mi señora quedó embarazada y vamos a tener nuestro primer hijo, que fue una hija. Entonces dijo, regresarás, pero publicarás todo. Conseguir las fotos oficiales me costó una odisea fabulosa, pero publiqué el libro. Y le da aliciente para que la gente muera en paz. O sea, no muera, regrese a su vida verdadera en paz, luz y armonía. Y después que yo volví, a los 21 años nos llevaron a nuestra hija. Y ahí sufrimos, penamos, vertimos lágrimas por tonelada y aprendimos la vida verdadera. Y ahora nos sacaron otro hijo de 54 años, pero está trabajando como está trabajando la mayoría de los chicos jóvenes que se está llevando. Dios se está llevando a la juventud, ¿se dieron cuenta? No pasa día sin que muera un chico. ¿Para qué? Porque ya está la culminación del ciclo evolutivo muy, muy, muy cerca. Hay que estar preparado, hay que estar en paz, en luz, en amor, en bondad, en respeto, ayudar a todo el mundo, perdonar a todo el mundo y servir a todo el mundo. No importa que le digan que uno es un tonto, déjelo. Esa es la verdad sobre nuestra vida, acá purificándonos, por eso que sentimos frío, calor, hambre, sed, dolor, dolor, dolor, y el dolor nos purifica. Y si la gente rezona contra el dolor, ¿cómo le vamos a comprender que si no nos duele, no nos purificamos? ¿Y saben lo que es que se vaya un hijo o una hija? Que le arranquen un brazo, otro brazo, otra pierna y otra pierna. ¿Entendieron eso? Son enseñanzas muy dolorosas. ¿Para qué? Para templar el alma, para templar el espíritu, para templar la mente. Esa es la realidad. Y cuando tomamos conciencia, cuando llegamos allá arriba. Bueno. Sí. Se habló del ciclo evolutivo, ¿no? Correcto. Y pensando en todo lo que venía hablando recién del polo sur y todo eso, me pregunto y le pregunto si también no se produce una paradoja de el final de un ciclo evolutivo también significa el comienzo de otra evolución. No, otra evolución, sí, porque es un ciclo evolutivo humano. Merced da una vuelta también. Escuchen, por favor, yo les pido una sola cosa. Ustedes van a comprender mejor si leen la Biblia. Lean cuando dice 1000 años de amor, bondad, respeto tendré bajo el reino del nuevo Mesías, donde no hará más falta luz de lumbre ni sol de noche. Claro, rampa. Tuesday Loves a Rampa me explicó otra cosa, que el sol es frío y que Jesús vivía en sol. Mi mente occidentalista, yo dije, ¿cómo? Si es una bola de fuego. No, hijo, si fuera una bola de fuego como le adjudica la ciencia, 4 millones de grados centígrados en la temperatura, el fenómeno de plasma que derretiría el sol se produce a 1 millón de grados centígrados. Y la ley de la plasma está aceptada, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo explica la ciencia que el Sol tiene 4 millones? El Sol es frío. Jakob Lorber, un científico alemán, lo publicó hace 400 años atrás. El Sol es frío. Y cuando Cristo Jesús se le dice, San anda, San es Sol, anda regente, regente solar, es porque Jesús maneja en cientos y cientos de planetas, satélites, etcétera. ¿Entendieron? El sol es frío, entonces la única forma que nunca más haya noche, que haya 2 soles, ya los astrónomos, como acá el querido colega que tiene ese oficio, sabe que el material de Júpiter es hidrógeno, sólido y líquido, 90%, y litio, sólido y líquido, 10%, es el material de una estrella. Cuando antiguamente nos decían que Júpiter tenía 9 satélites, ahora sabemos que ya tiene más de 60. Algunos astrónomos opinan que puede tener cerca de 100. Es un futuro sistema solar. ¿Y qué va a pasar cuando cambie todo, cambien los polos? Venga lo que dice la Biblia, nuevos cielos y nuevas tierras tendréis en vuestro mundo. Por el saliente salga nuestro sol. 12 horas se esconde en el poniente, y ahí en el poniente, en ese momento sale otro sol, que Júpiter, con sus 60 y pico de satélites, y nos alumbra otras 12 horas. ¿Acaso va a hacer falta luz de lumbre, o linternas, o algo durante la noche? ¿Se dan cuenta? Dios es omnipotente y omnipresente, sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar acá 2 o 3 mil años. Tengan fe en Dios y mucha esperanza, nada más, es lo mejor. Otra pregunta. Sí. Porque yo estoy leyendo hace más o menos 2 meses Los Tierras. Y todo lo que usted dice, yo lo sentí, porque esto yo leo y siento. Joder. Entonces, yo quisiera que usted me explicara. Porque hay una confusión, yo creo que hay una confusión, porque para mí Jesús no es Dios. No, nada que ver, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Pero lo que no se entiende, ¿por qué no hablan de Dios? Y en todas las religiones, yo he ido para varias, ¿no? Dios como Jesús es Dios, porque no es Dios, yo siempre discuto esto. Que no me da, está clarísimo, pero clarísimo esto. Que no tiene forma, que, o sea, que es un espíritu de luz, ¿no es cierto? Muy grande, muy omnipotente. Correctísimo, muy, correctísimo. De total sabiduría, creador totalmente, ¿no es cierto? En pocas palabras lo que se puede hablar de él, ¿no? Pero esta cuestión de que tú que Dios. No, pero sigue diciendo que Jesús es Dios. Perdón. Jesús es el Hijo de Dios que lo mandó. Jesús era un maestro muy elevado del universo y que ya estaba preparado para manejar todo el sistema solar. Por eso se lo mandó a que en esa purificación, donde fue muerto vivo en la cruz por sus hermanos, qué ignorantes, Jesús se ahorró como 5 vidas. En los Vedas dice eso. Y los Vedas son lo que diríamos avatares, maestros superiores de luz, que vienen acá a sufrir, a penar, a pasar una vida para purificarse mucho más. Son los grandes maestros. Dígame, ¿la Madre Teresa no fue un avatar? ¿El Padre Pío no fue un avatar o un Veda? ¿San Francisco de Asís, que tenía todo, su padre terrateniente, porque fue a parar a las cárceles del Vaticano a morir ahí como un perro? Esa es la purificación, el sufrimiento y el sufrimiento, y el dolor, el dolor, el dolor. Cuanto más sufrimos, más evolucionamos. Cuanto usted más golpea con un martillo a un hierro al rojo, mayor condensación y dureza de los átomos y moléculas provocan, ¿no es cierto? Lo templa. La rueda de fierro antigua lo transformaban en acero, calentándola y golpeándola, calentándola y golpeándola, calentándola y golpeándola. ¿Se da cuenta? Esa es la ley de la evolución y la templanza universal. Ay, apenas la veo. No, perdón. ¿Me puedo sentar? ¿Me puedo poner? Bueno, es la explicación de todo este panorama que les acabamos de explicar con lujo de detalles. Esta nueva raza que ya existe en la Tierra, en una cantidad de una academia, estiman 200 millones. Esa academia se dedica mucho, mucho, mucho a investigar a esos chicos. Tiene un centro especial en Alma Ata, donde no ponen a un ingeniero o un médico a estudiar, ¿no? Toman un hombre como Pablita, que era un súper sensitivo, lo dejan ahí 5 años, y cuando él se recibe de médico, porque ellos estudian, enseñan medicina con unas pantallas gigantescas de 6 metros por 3, él explica los fenómenos que él sienta. Todos los médicos e ingenieros se han recibido ahí en Alma Ata, pero siendo supersensibles o hipersensibles, para explicar los fenómenos que ellos entienden. Ahora, todos esos colores, que son los colores del arco iris, es lo que se alcanza a ver sobre la cabeza. Pónganle debajo de una oreja hasta la otra oreja todos esos colores, y cada color después, al final del libro de los chicos índigos, les da los ángulos, las frecuencias, los momentos, los cocientes y todos los detalles que corresponden a cada una de las frecuencias de esos colores. Así el verde es un color de curación, así el dorado es un color de evolución universalista, así el blanco es el primer nivel sobre el bioplasma humano, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos que ser honestos y tenemos que decir que hay chicos y chicas, por ejemplo, Sandra, 22 años, se recibió de bioquímica, tiene 2 metros con 2, ella saca sangre, y cuando usted entra al laboratorio, ella le dice, está mirando al techo, y usted mira al techo y dice, ¿qué mirás? Nada, ya está. Le clavó la aguja, le sacó la sangre y usted no se dio cuenta. Entonces le dije, Sandrita, ¿por qué me pones tu otra mano sobre la cabeza y sacas con una mano? Porque son nada más que 3-4 segundos. Así usted piensa en Dios, piensa en el cosmos, piensa en el universo, ¿entienden?